son juguetes radiactivos, ofensivos y inhumanos. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Kamikaze, episodio 102. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Kamikaze. Andamos por aquí junto con nuestros amigos. Luis Magui, compañerito de Jorge Tobalín, el editor de la revista Kamikaze. Y Waco. Waco, siempre con muchas palabras por decir y compartir con ustedes. Bienvenidos, nueva cuenta. Ya estamos en el episodio 102, tenemos algunas notitas con las que vamos a abrir esta primera 20 minutos, media horita de show. Ojalá y nos puedan también ustedes compartir qué opinan al respecto. Por ahí, Waco, nos querías comentar, ya se estaba ahí anunciando que la película de Avengers Endgame va a ser más larga de lo que se esperaba y esto va a repercutir de cierta forma en los esfínteres del público. Pues es que temen que la duración de la película, que es de unos minutillos más de las 3 horas, vaya a causar estragos y que la gente no se quiera levantar de su asiento y pues después tenga que trapear muchas salas de cine. Como si fuera cine 3X. Sí, pero con otro tipo de fluidos. Bueno, no sé. Pero a lo que voy. Ñoño, alfa, lomo plateado, hebilla del hombre araña, mochila de Spider-Man, Superman, Avengers. Aguanta porque ya nos aventamos hace bastantes ayeres El Señor de los Anillos, que en sus ediciones normales, las que salieron en cine, tenían una duración de 3 horas o de 2 horas 50 minutos. E incluso algunos campeones llegamos a ver un maratón cuando se estrenó El Retorno del Rey. En algunos cines se proyectaron maratones en donde pasaban la primera y la segunda parte en su edición extendida, es decir, de 4 horas más o menos, y después el estreno del Retorno del Rey. Estos maratones empezaban a las 10 de la mañana y salimos a las 3 de la mañana del día siguiente, porque obviamente hubo no hubo intermedios en las películas, pero entre cada película salíamos a estirar las piernas. Aparte había ahí un combo hot dog que nos daban con ese maratón, y pues también había que orear un poquito la sala porque sí, olía bastante gacho. Entonces, yo creo que no es necesario este intermedio para la película de Avengers. Más bien les recomiendo que se aguanten a tomarse el refresco hasta los últimos 40 minutos o algo así. O que no tomen nada y ya. O vayan al baño así, pero bien, bien, bien macizo y conciso antes de entrar a ver la película. No pasa nada, aguantan 3 horas perfectamente. Y ahorita que estábamos mencionando lo de El Señor de los Anillos, se acaba de estrenar un tráiler de la película biográfica que se va a llamar así, Tolkien, protagonizada por Nicholas Hoult, que lo recordamos como Beast en su versión juvenil en estas películas de X-Men recientes, y Lily Allen. Entonces el tráiler se ve bastante, a mí me gustó mucho porque no solo es una película biográfica, sino que va a mostrar cómo fue que se fue desarrollando en su mente la idea de crear El Señor de los Anillos. Él fue soldado y precisamente este enfrentamiento entre bandos y la guerra, etcétera, fue lo que le dio un poco la idea de hacer El Señor de los Anillos. En el tráiler se ve eso. De pronto hay una escena de guerra y así en una explosión en el humo y el fuego se forma algo similar a un Balrog o a lo que vemos en El Señor de los Anillos. Creo que va a ser una película bonita. Se estrena, si no me equivoco, el mismo día del aniversario de Comicase, que es el 10 de mayo. Entonces, pues a ver qué tal sale esa película. Y pues de lo de Avengers, para mí ni siquiera tendría por qué ser discutible, debatible. No creo que sea necesario un intermedio. Fuera una película de Hollywood o de Bollywood, que es así, duran como 4 horas, 3 horas es una película estándar, 4 a 5 horas. Ahí sí, tal vez con sus intermedios. De hecho, incluso te puedes quedar dormido un rato, despiertas y no te perdiste de mucho. Si no han visto una, algún día dense la oportunidad de ver una de esas películas, que algunas son bastante divertidas. Digo, seamos honestos, el tema de la gente que va a ir a ver la película ya vio todas las películas. Ya tiene un fanatismo desarrollado. No le importa si dura 2 horas 40, 3 horas, 3 horas 20 o 3 horas 40. Se va a quedar. Si durara 5 horas, bueno, todavía dices, ah, está bien, la van a ver. Y la otra es, fuera de este tema de ir al baño, que yo no lo había pensado así. Yo más bien creo que quieren hacer más dinero. Creo que puede ser por ahí un esquema de pues, ponerla en dos películas, como lo hacen con las temporadas de Game of Thrones, que las dividen. Pero ay, si te chutas 5 horas seguidas de Netflix en el sillón y te paras una vez si acaso, claro que vas a ir a ver la de Avengers y vas a ser el más feliz, y dure lo que dure, ¿no? Nadie va a estar incómodo. No, ya superamos esa época en el cine, ¿no? Y de la de Tolkien, pues fantástico. La verdad es que este tipo de películas vienen a comprobar lo que siempre decimos, que está en boga todo este tema fantástico, mitológico, heroico. Y todos los la gente del séptimo arte está trepada en la ola, ¿no? Que de hecho me imagino que a nivel legal todavía no se puede, tendría complicaciones en distintos países la onda de ponerla con intermedio o que se tenga que presentar en dos partes, porque al menos en México está prohibido interrumpir la proyección de una película porque se tiene que exhibir en su totalidad. Por eso, de hecho, cuando a nosotros, a lo mejor seguramente a los tres, nos tocó ver películas en el cine con intermedios, que era lo más normal de la vida, en verdad era ilegal, no se debía hacer. Porque se me va ahorita en cuál reglamento, ley viene especificado que pues las películas se tienen que exhibir tal cual llegaron, y por eso se eliminaron los intermedios hace cosa de 15 años más o menos, yo creo, por ahí del, no, ni siquiera en el 2000, yo creo que en los finales de los 90 más o menos, pero pues era cosa de ver qué pasa. Y como bien decía Luis, pues ya estamos entrenados ya, y los que no pueden usar su calzoncillo entrenador, ¿tienen de aquí a cuándo es Avengers Endgame? ¿Cuándo sale? Se estrena la semana de mi cumpleaños. Todas las películas de Avengers se han estrenado en semana de mi cumpleaños, estoy muy contento. Es la última semana de abril, debe ser por ahí del 23 de abril, una cosa así. O sea que todavía tienen 2 meses, dices, para entrenarse, persigan a una gallina como Rocky, péguenle a la carne, y me refiero a darle a... No, que una... No los bisteces, a una carne ahí colgada, la que ustedes prefieran. No, tampoco suena horrible que le den a una carne colgada. Suena... No es como me lo imaginé. Rewind, perdón. Toma dos. Bueno, tienen 60 días para prepararse mentalmente y físicamente para esta cinta, el cierre de Avengers. Y pues ya estaremos esperando a ver qué más notillas hay, qué adelantos hay con respecto a esta cinta biográfica de Tolkien. Hablando también de otras cuestiones épicas, Smash anunció hace unos días, Smash Diagonal Editorial Televisa, anunció que van a lanzar una vez más Kingdom Come. Ya había salido, lo que no recuerdo si una o dos veces ya había salido bajo Televisa. Una por lo menos sí, porque yo sé que yo lo tengo en la casa, con una portada en la que está Superman y el resto de la Liga de la Justicia están como aterrizando, como bajando del cielo, con fondo o cielo blanco. Y ahora anunciaron que va a salir la edición así ultra fregona, que trae sketches al final y seguramente también va a ser pasta dura preciosa. Por ahí anunciaron este título de Kingdom Come. No sé si sea aniversario en este 2019. Creo que no. Ahorita checamos. Y aparte también anunciaron a esa yo nunca le pude entrar bien, a White, la famosísima Batman White Knight de Sean Gordon Murphy, muy muy aplaudida, muy buscada. Yo nada más tengo el primer número en inglés, el resto ya se me, el 2 por menso se me olvidó comprarlo y se agotó rapidísimo. Entonces después podías conseguir el 3 y en adelante, pero pues no tenías el 2. Entonces creo que al menos en mi caso será una buena oportunidad para entrarle a esta historia de Batman, más de Batman y Joker, que dicen que es muy pero muy buena. ¿Ustedes la han checado? No, yo todavía no veo White Knight. Kingdom Come, sí, la verdad es que es una, a todo el mundo le gusta historias de futuro apocalíptico, superhéroes, y bueno, pues el arte de Alex Ross es, o ha sido novedoso en su tiempo, y ahorita es muy respetable. Entonces sí, porque de repente tiende a ser exagerado el uso y no hay ninguna variación, pero no es aniversario. 2006 se publicó la miniserie y 2008 el TP. Entonces, pues no cae en ninguno de los dos. Y de Batman sí me lo voy a echar, pero quiero esperar. Traigo ahí una listita antes de pendientes. Pero definitivamente, por lo que he visto de las portadas y por ahí tengo un par guardados, sí pinta para algo bien. White Knight se publicó ya en números sueltos por parte de Smash, de Televisa. Que de hecho le metieron ahí una lana a la producción. No es como cualquiera de sus otros cómics, fue como una línea de lujo. Obviamente el cómic era un poco más caro, pero las portadas estaban muy bonitas, tenían variantes. Sin embargo, de un tiempo para acá a mí me da por ya no comprar números sueltos, sino esperar a que salga el tomo, porque Televisa hace eso siempre. Ya incluso de sus series constantes, por ejemplo, de Spider-Man, así pasó, no sé, un año y ya sacan después el tomo. Entonces sale mucho más barato, lo puedes leer seguido. Entonces, yo por eso no compré, en su momento no lo compré en inglés, pero cuando me empezó a salir en español dije, no, me voy a esperar a que salga el tomo, y justamente ya lo anunciaron. Pero le tengo muchas ganas porque soy muy fan del arte de Sean Gordon Murphy. Sus originales y sus sketches son pero bárbaros. Lo que digo, he procurado no encontrarme con spoilers de la historia, afortunadamente no los he tenido, pero las viñetas que he visto, por ejemplo, en donde presenta diferentes tipos de batimóviles, el tipo es muy fan de los automóviles. Entonces, básicamente en este proyecto DC le dijo, haz tu historia de Batman, porque está escrita y dibujada por él. A él lo recordamos por títulos como, yo lo conocí por Joe the Barbarian, que me gustó muchísimo. Y después otra que yo recuerdo de él es Chrononauts, que hace con Mark Millar, que está muy divertida. Yo creo que sería un buen producto para una serie de televisión o para una película. Sin embargo, el cómic a nivel historia me dejó como que pudo haber sido más. La idea era muy buena. Y ahora con Batman White Knight, creo que nada más por el puro arte se ve algo muy padre. Y qué padre que le dejen a los artistas así como, ten tu proyecto y hazlo tú completo, ¿no? Para ver como su versión, su visión del personaje. Ya está por ahí, no sé si ya empezó a salir o nada más está anunciada la segunda parte de White Knight. Y pues ahora que salga el tomo, sí, por supuesto que lo voy a comprar. Lo que no sé es cuándo sale, nada más vi el anuncio, pero en cuanto salga va a ser compra asegurada. Yo a Gordon Murphy lo ubico por The Wake, que salió en Vértigo, lo publicó también Smash Televisa, muy padre, bastante atractivo, me gustan mucho sus tintas, es un estilo como sucio, ¿no? Como, es realista, pero es como, tú que eres artista, ¿cómo lo defines, vamos? Es que usa más como tinta en seco, no es como entintar con el pincel cargado, sino como que lo carga muy poco, entonces da este efecto como de, como un brochazo. Incluso con detalles muy, muy pequeñitos. Entonces sí tiene ahí como un efecto diferente y la verdad a mí me gusta mucho. Y que ya lo hizo algo muy reconocible de su estilo, lo cual también es siempre bueno que se desarrolle. Y que, porque así a nosotros nos permite detectarlos, ¿no? Ubicas nombres y apellidos de artistas con estilos. Y si todos se parecen, dices, uy, qué bueno que en este caso él dijo, mira, este va a ser mi sello, al menos en mi etapa azul. ¿No? Esta onda como del pincel seco, por decir así. Y entonces lo ubicamos más fácil, ¿no? Es más reconocible. Y hablando de estilos, ahorita estamos grabando el podcast, obviamente, pero ayer o antier, para cuando ustedes lo estén escuchando, se anunció a Alex Sabiuk, viene a la Mole en este caso, y es uno de los artistas como de la vieja guardia, vamos, sin ser de los que son de la década de los 50, 60, son como de la segunda camada. Él fue alumno de Will Eisner, él estudió en la Academia de Artes Visuales de Nueva York, él fue su maestro. En algún momento de su carrera, ya hacia el final de la vida de Will Eisner, le tocó asistirlo en un proyecto. Y él es de los artistas que probablemente algunos de ustedes pueden ubicar por su trabajo en los 90 en títulos como, por aquí estaba Maximum Carnage, ya que Alex Saviuk fue artista de este título, The Web of Spider-Man, durante no más 7 años. O sea, ya esas estancias tan largas, está cañón que se las den a alguien en la actualidad, ¿no? Pues cada vez hay más artistas, entonces es complicado. Y además es, creo, bueno, no sé si es en general del medio del cómic o en todos lados, pues cada vez hay menos apego o lealtad, ¿no? Antes durabas años en un título. Digo, el caso de Bray Fogle en Batman, por ejemplo, son runs muy largos, ¿no? Y ahorita ya no los ves. Es súper noventero. La verdad es que el estilo es súper noventero. Yo no sé qué haga ahorita, pero formaba parte en algún momento de mi colección de Spider-Man perdida. Y poco a poco recuperada, ¿no? La verdad es que pues vale la pena ir. Un invitado más de muy buen nivel en la mole. Estaba leyendo también ahí en su currículum, tiene, él se encargó de los últimos 10 o 12 cómics, números de la tira, bueno, de la historieta más bien de X-Files o los Expedientes Secretos X en Tops. Se acordarán de esa editorial que hacía tarjetas y luego empezó a publicar cómics también. Por ejemplo, hace no muchos episodios habíamos recomendado yo de Top Comics, que era originalmente la adaptación de Drácula de Bram Stoker, que ahora la sacó IDW, este recopilatorio en blanco y negro. También tiene 20 años Saviuk siendo el dibujante de la tira dominical y la tira diaria del Hombre Araña. Eso padrísimo, porque le tocó trabajar mucho con Stan Lee. Y también, si no me equivoco, la misma cantidad de años, 20 añillos, dibujando al fantasma de Phantom, el fantasma que camina, no solo en las tiras, sino también lo ha ilustrado como para 6 o 7 editoriales distintas que han comprado la licencia en determinado momento y sigue siendo uno de sus proyectos actuales. Tiene el 2018 sacó una historieta nueva del fantasma, pero aquí lo simpático es que los derechos para poder hacer esa historieta la compraron unos fans para hacerla en Irlanda. Es un sello independiente, es como si Comicase comprara los derechos de Cabazorro y dijera, voy a hacer mi cómic que nada más se va a distribuir en Naucalpan. Porque aparte creo que nada más se distribuye en Dublín, algo así. O sea, es como un cómic zonal muy simpático y que eso lo hacen con el afán de dar a conocer un poquito más a este personaje clásico entre los lectores europeos. Por ahí yo lo que ya vi que definitivamente sí le voy a llevar a Saviuk es la miniserie. Bueno, no es miniserie, más bien es un cómic que se canceló. Nada más se publicaron 3 o 4 números de Defenders of the Earth, que era la, pues, el cómic que salió al mismo tiempo que la caricatura, que era una coproducción de Marvel con King Features Syndicate, que son los dueños de estos personajes clásicos, y salió por el lado de Marvel el cómic de Defenders of the Earth, pero ilustrado por Saviuk. Y eso es de pura chiripa, sé que los tengo en la casa. Landrake, es que Motario, es que yo tengo broncas de dislalia. Es Mandrake, Lotario, el fantasma y Flash Gordon era, ¿no? Era la de la tierra hay que salvar. Es Roldán el temerario. ¿Formaba parte de algún grupo musical? Que sí formaba parte de algún grupo musical. Y quien sí formaba parte, en cierta forma, de un grupo musical era Stan Lee, porque como ya habíamos, creo que dicho en alguna ocasión, Stan Lee escribió la letra del opening de Defenders of the Earth. Si ustedes le buscan ahorita en YouTube, ponen la canción, el opening, la entrada de la caricatura de los Defenders of the Earth, Defensores de la Tierra, y la letra neta fue escrita por Stan Lee, y de hecho el cómic. Entonces hay un datillo curioso por si lo tienen a la mano, y voy a necesitar autorización de la señora de la casa para poder comprarme un sketch de Alex Saviuk del fantasma. A fuerzas lo necesito. Concedido, eso. Dice, usted no la ven, pero del otro lado de la cámara está mi esposa y dice que está concedido un sketch del fantasma de Alex Saviuk. Cosa de formarse. Ojalá no haya mucha gente. Oh, que el fantasma de Alex Saviuk. No. No, como que se va a morir antes de llegar a México. Oye. No, cruz, que se vaya al diablo y que llegue Saviuk. También por ahí, en estos mismos días que en los que ustedes están escuchando el poderoso podcast Comicase, también la Conque no se ha quedado por atrás. No se ha quedado por atrás. Bueno, no sabemos sus costumbres, más bien, no se ha quedado atrás. ¿A quién anunciaron ustedes que sí son fans? ¿Fans de quién? Sí, sí, sí. De la Conque. No. La Conque acaba de anunciar a Tom Greinberg. Lo anuncian. Él tiene dentro de su trayectoria muchos títulos de Batman. Muchos títulos de Batman. De Batman, de Tarzán. Bueno, también sí, de Batman. Bien. Está Batman Birth of the Demon. Y ahorita platicando e investigando con el señor Maggie, vimos que hay varios títulos de el preludio de Nightfall en donde trabaja, pero no, no es mencionado. No está dentro de los créditos. Sí, fíjate que estábamos haciendo una búsqueda. Ahora sí que mi fuerte en la colección es Batman y Detective Comics. Y aparece acreditado en el TP como preludio de Nightfall. Pero Nightfall, pues en sí no tiene... Vaya, Nightfall inicia en el momento en que se... hay una fuga en el Arkham Asylum y todos los criminales y lunáticos a correr. Y Batman pues lleva días cansado de estar investigando, etcétera. Y tiene que detenerlos en la peor condición, ¿no? Ya sabemos que ven por él y quiebra la espalda. Pero no, hay 6 números, 3 de Detective Comics y 3 de Batman, considerados preludio de Nightfall y Batman Vengeance of Bane, y no aparece acreditado en ninguno de ellos como tomo individual. Sin embargo, en el TP, si te metes a DC Comics, te aparece acreditado él como uno de los pencilers, no sé cuál sería la traducción. Más dibujante. Dibujante, como un dibujante. Y yo lo tengo como... Yo lo tengo, pero en un par de historias con Black Mask en el 92 en Batman está acreditado igual ahí como dibujante en 2 títulos nada más de, pues estás hablando de que por lo menos del 86 al 2006 no me aparece, 2010 no me aparece acreditado. Está súper rara esa parte, ¿no? Pero lo tengo como en 2 historias de Detective y en 2 historias de Batman. Está raro porque esta onda como de los ghost writers o ghost artists o luego aquí en México y en España los no les ponían como artistas fantasmas, sino les ponían los entre comillas negros. Uh-huh. Supongo que era un término que se utilizaba antes para mencionar a aquellos artistas o escritores que contribuían a una obra, pero pues sin que se les diera crédito, como lo hacía muchísimo Bob Kane, que debe estarse revolcando ahí en billetes infernales, su familia tal vez, pero él ocupaba muchos artistas fantasma que él nada más llegaba y firmaba. Y no es la misma situación, podría parecer, pero no. Tú cuando ves un dibujo de los Simpson oficial, lo vas a ver siempre con la firma Matt Groening, aunque él no le haya puesto, pero es más como un sello de la casa o como una onda como de esta es la marca Simpson, es marca Matt Groening. Pero tú ves cualquier portada de... Bueno, ya lo malo es que ya cancelaron la línea de los cómics de los Simpson, pero siempre veías, aunque fuera otro ilustrador, Bill Morrison o cualquier otro, siempre salía el nombre de Matt Groening. Pero creo que es por otra cuestión, ya me imagino que más como legal. Y se me estaba olvidando, hablando de cuestiones etílicas y fiesteras, se anunció, no es la primera vez, pero Hellboy va a tener otra chevecha. Una chevecha, pues, conmemorativa del 25 aniversario del lanzamiento de Seed of Destruction. Va a salir ya ahorita en marzo. No sé si por ahí vieron la notilla. Pueden entrar a comicase.net. Ahí está la nota completa. Vienen incluso los sabores de cerveza. Solamente van a existir 666 cajas de estas cervezas. Y van a empezar a salir a partir del 15 de marzo aproximadamente, ya no falta tanto. Va a haber sabor Hellboy, Liz Sherman, Johann Kraus, Abe Sapien, La Blood Queen y Trevor Bruttenholm. Y los sabores van a ser bastante raros. Hay cítricos, hay índigo, hay de cranberries, viene siendo una frambuesa de arándanos, es cierto. Y en la cerveza de Hellboy va a ser de Maple Syrup Pancake Beer, que se podría traducir como... Hot cakes para ponerte gordo. Bueno, dice maple syrup, es jarabe sabor maple, de sabor hot cake, con jarabe de maple. Ahora, aquí lo importante es saber, ¿y dónde la van a vender aquí en México? Se antoja difícil y se antoja refrescante porque la va a vender la marca embotelladora de esta cerveza, que es la que hizo este partnership con Dark Horse, que se llama Oregon's Gigantic Brewing, y se va a distribuir en puntos de venta pues limitados, seleccionados en Estados Unidos. Y como también estamos hablando de 666 cajas, la verdad en México yo creo que no la vamos a... Obviamente no la vamos a ver. Más bien así que si ustedes conocen a alguien que salga de repente a Estados Unidos y quieren encargarle unas cajitas de cerveza y que se llame Luis Maggi, podrán pedirle algo. No se puede transportar alcohol en avión, ¿verdad? ¿Se puede transportar cerveza, Luis Maggi? ¡Ay! Nos has hecho tan felices hoy. Así que no tengo el precio, pero vayan checándolo. El público de la Emerald City Comic Con será el primero en tener la oportunidad de probar esta cervecita en un evento off-site de la convención, periférico, el 15 de marzo. Y lo padre es que Miñola diseñó, ilustró las etiquetas para esta cervecita. A la gente que nos escuche, si averiguan en Phoenix, en San Francisco, en Memphis o en Oakland, ¿dónde la van a vender? Le podemos traer unas cuantas. Muy bien, porque se nota que esto es desinteresado. Esto es solamente por apoyar la cultura del cómic. Yo ahorita que mencionas esto de las bebidas, creo que valdría la pena echarnos un clavado de investigación para ver qué otros títulos o medios así han sacado este tipo de cosas. Ya mencionaban o nos platicabas la otra vez que estaba la cerveza del Santos, por ejemplo, aquí en México. Pero en la última Comic-Con de San Diego, algo que nos topamos en el supercito al que siempre vamos, eran estas botellas de vino de The Walking Dead. Y las ilustraciones de las etiquetas eran como tres diferentes. Y y también venían como limitadas, numeradas y todo. No trajimos ninguna. Sí, ese era vino tinto. No trajimos. A mí no me gusta el vino. Lo siento. Bueno, no tomo en general, pero el vino en particular no me gusta. Pero estaban bonitas las botellas. Y para saber de otras cosas que no le gustan a Guaco, quédense a la segunda mitad de este podcast para que sigan conociendo a este encantador muchacho. Vamos a irnos rápidamente al Comicancionero a escuchar un bello tema musical que nos trae al pasado. Se trata de Rod Stewart, del disco Vagabond Heart, el tema Broken Arrow de 1991. Estás escuchando el podcast Comicase. Do you eso fue Broken Arrow de 1991 con Rod Stewart. ¿Por qué Broken Arrow? Porque soy un ruco. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de Green Arrow. Que soy un ruco. Como les decía, les recomiendo mucho, métanse ahí a comicase.net. Está el artículo de Green Arrow, The Longbow Hunters, que se posteó esta misma mañana de martes que estamos grabando. Ustedes, con un poco de suerte, dependiendo cómo me trate la vida, lo estarán escuchando el jueves. Esperemos que sí. Y se trata de una historia bien padre, contemporánea a la época de Dark Knight Returns, de Man of Steel, que es así les gusta a Guaco, esperamos. Esto dice que es fan de Superman, siempre cuando esté bien dibujado, porque si está mal dibujado, entonces no va a leer los cómics de Superman. Pero bueno, no estamos aquí para exhibirlo, ¿verdad? Obviamente, sus amigos nunca le haríamos eso. Pues mira, yo arrancaría por el tema es del 87. Es una historia dibujada y escrita por Mike Grell, que ya había tenido un run antes en Green Lantern, Green Arrow, en un momento, y que le pidieron regresar porque se salió a publicar su propio cómic, me parece que a Dark Horse, ¿no? Es donde estaba, si no me equivoco, publicando un cuate con tintes de Conan, y le piden regresar, y él busca qué personaje retomar. Su idea era ser Batman porque había tenido había dejado mucho que desear personalmente, se había quedado como corto, pero 2-3 semanas antes había cenado con este Frank Miller, y sale este tema de que Frank Miller traía todo esto, entonces como que no le convenía publicarlo. Al cómic al que te seas referencia es Warlord, The Warlord, con DC Comics. Aquí en México se le conocía como Morgan. Nada que ver, igual como el caso de Roldán y Flash Gordon, pero si no me equivoco, aquí en México, y no sé si en España, era Morgan. Estás diciendo que entonces Mike Grell dijo, quiero Batman, y DC le dijo, no puedes Batman, pero ten a Batman verde. Y sí, es un Batman verde, sinceramente. Aquí nada más el tema es, Mike Grell tenía esta idea de que quería un héroe, un superhéroe, ubicado en un tiempo real, en una ciudad real, con problemas pues que le suceden a todo el mundo. Bueno, no todo el mundo tiene estrés postraumático de guerra, ¿verdad? Pero parte de las discusiones que tenía en su momento con gente del medio era, y aquí no recuerdo si era una plática que tenía con Denny O'Neill también o con Neil Adams, es por qué los superhéroes, ¿qué edad tienen, no? Y no, pues tienen alrededor de 25, 30 años para que el público se identifique con ellos. Exactamente, Guaco. Y él dice, pero ¿cómo va a tener 30 años Green Arrow y ser el guardián legal de Speedy? Si Speedy tiene 18, 16, 17 años, pues como que no está cuadrando que, sí, déle a ese chamaco, el otro chamaco, para que lo tenga, ¿no? Entonces, esta es una de las pocas historias, si no es que la única, porque es la única que yo conozco, donde abiertamente el personaje te dice, tengo 43 años y tengo una crisis porque Speedy es papá, lo cual me hace a mí automáticamente abuelo, y no tengo hijos biológicos, ¿no? Es parte de lo que hace a la serie como interesante, que era una época en la que Golden y Silver Age, en que los cómics eran de pastelazo, por decirlo de alguna manera, por generalizar. Y entonces Green Arrow, en esta parte de Longbow Hunters, forma parte de un movimiento que es Watchmen, que es The Dark Knight Returns, que es V for Vendetta o cualquiera de esos, donde empiezan a tener un tinte pues para lectores maduros, y la misma portada de la mayoría de los cómics dice que es sugerida para lectores maduros. La obra básicamente es transcurre en Seattle, es Oliver Queen, son tres números, es una miniserie, es un TPL que estamos aquí mostrando hace un rato, y transcurre en Seattle, ellos dos tienen una florería, se dedican a combatir el crimen, no se mencionan a sí mismos ni nadie los menciona como Green Arrow y como Black Canary exactamente, y hay asesinatos de prostitutas en una zona pues de bajos recursos de Seattle, y por otro lado están muriendo gente sin conexión alguna. A partir de ahí ambos personajes se van a separar, cada uno siguiendo unas pistas diferentes, y terminarán reuniéndose en algunas circunstancias complicadas, ¿no? El, básicamente es eso, la trama, y alrededor de eso giran diferentes problemas que vas encontrando, que es lo que decía de estrés postraumático de guerra, si van a tener o no hijos, si tienen problemas de pareja, si hay o no dinero, por decirlo de alguna manera, si las prostitutas, nadie se preocupa por ellas, y este cuate trae como un concepto de espadachín y paladín de la justicia, ¿no? La historia, digo, para no tampoco echárselas a perder completamente, pues es eso. Por un lado hay prostitutas muriendo y por otro lado hay personas sin conexión que traen un tema un poco orientado a, ya sabes, agencias gubernamentales secretas que se dedican a hacer cosas que no deben. En mi caso, yo tenía muchas ganas de leer esta historia. Ya la había comprado relativamente hace poquitos años. La conseguí muy barata en esas ocasiones que, por ejemplo, tú vas mucho, cuando vas a Estados Unidos, sueles ir a tiendas. Vas allá a la cacería tal cual a revisar y de repente encuentras unos ofertones que X número de piezas o de ediciones de un cómic por 3, 4, 5, 10 dólares. Yo me había conseguido en una misma tienda, si no me equivoco, la miniserie de Man of Steel de John Byrne. Y que, por cierto, estábamos viendo ayer en YouTube el canal, si no me equivoco, son unos mini documentales de sci-fi. Busquen ahí el canal de sci-fi en YouTube. Si no, lo checo bien y se los ponemos en redes de Comicase. Una entrevista bien padre desde el estudio de John Byrne, mostrando él su colección de originales y de todos sus juguetes, padrísimo, impresionante, cosas de Jack Kirby, de José Luis García López, etcétera. Y esa misma ocasión en San Diego, hace como dos años, estaba Longbow Hunters así en grapita, todos los tres números sueltos, y no los encontré. O sea, sé que están en mi casa, pero no, me los topé hace un par de meses y no los he vuelto a encontrar. Entonces tuve que leerlo en online, escaneado, y me siento sucio. Pero lo que sí debo decir ahorita, obviamente, a pesar de que la edición que trae Luis, que es un recopilatorio que está hecho con el mayor cuidado, al menos como me tocó leerlo escaneado de los cómics de grapa, se ve padrísimo la textura del papel. Porque pues está más como tosca el escaneado, o sea, no está más remasterizado para que se vea hermoso. De todos modos es ilegal y no lo hagan, chavos, por favor. Ese consejo les doy porque su amigo Luis Magui soy. Pero bueno, me tocó, no hubo de otra más que checarlo online. Y a mí el arte me gustó mucho, pero eso pasaremos después. Ya antes de que Waco vaya a hablar, ahí cortamos el programa. No, en cuanto a la historia, y no lo ha mencionado Luis, en esta miniserie lo que se trata también es de volver al personaje un héroe más serio, adulto, diagonal, oscuro, por decir así. Porque como mencionabas tú, cambia de ciudad. Que de hecho es a la ciudad a la que llegues, a donde vive Mike vive o vivía, no sé la verdad, vivía Mike Grell, que eso se me hace muy interesante porque pues le sirve como documentación. Es más fácil salir, tomar unas fotos y usar esas cosas como referencia para hacer su cómic. Y aparte presenta ahí dos cambios estéticos, que es el nuevo uniforme de Green Arrow, dejando el del gorrito a la Robin Hood, el gorrito clásico, que yo no sabía, la verdad, no sabía que quien lo había diseñado era Neil Adams, que es el que llevó al personaje a su mayor popularidad en los 70. Y después lo que hace aquí Grell es decir, no, ese traje, como dice Luis en su artículo, pues está muy ridículo, o sea, no va, a mí me encanta. Y le dan una capucha más como de cazador. Y también deja atrás esta cuestión de las flechas de truco, que son muy del personaje, la flecha que tiene el guante de box en la punta y demás, que dices, bueno, ¿dónde guardas eso, no? O nada más sales con tres flechas esperando utilizarlas. Y aquí ya empieza a usar flechas con bueno, todas las flechas que usan esta miniserie son con punta pues metálica y se despacha. Y bastante salvajón, ¿no? Decía, sí, tira a matar, vamos. Algo que me pareció interesante en cuanto al cambio del diseño del traje es que la justificación es que se mudan a Seattle. Seattle es una ciudad muy fría. Entonces, no solo es el cambio de la capucha, del sombrerito por la capucha, sino su traje completo es un poco más grueso, precisamente para protegerse del frío. Eso me pareció un detalle importante. Ahorita que estaban hablando del arte, el dibujo en sí no me molesta. creo que hay algunas viñetas en donde a lo mejor hay uno que otro error, o por lo menos así lo percibo ahorita, digo, porque de cuestiones de perspectiva, tiene escorzos, ¿no? Tiene problemas con hacer escorzos. Y no solo eso, sino que hay, por ejemplo, situaciones de reacción. Hay una escena donde se ve que le disparan una flecha a un venado y el venado parece como que le están rascando la panza. O sea, no se ve que esté teniendo dolor. No sé si sí le dio o dónde le dio. No, sí, dónde sí se ve dónde le dio. O cuestiones de perspectiva de donde se supone que ve, se supone que va la flecha, pero realmente estaba como apuntando hacia otro lado. O sea, son detallitos que si lo vas leyendo y eso y no te fijas en ese tipo de detalles, no hay problema. El estilo de dibujo es algo muy, muy clásico, que me parece que en general está bastante bien, salvo esos detalles. Y algo que a mí no me gustó, que siento que sí me distrajo mucho de la experiencia de leerlo en cuanto al arte, es el color. El color no lo hace él. Y este color se ve que lo hicieron sobre los originales. No sé si a lo mejor una copia entintada o algo así, si existan los originales a lápiz, por separado, digamos, de los que ya están coloreados. Pero no es una técnica digital, es una especie de acuarela gouache. Es de Julia Lacquemont, que... No, vaya, tuvo más trabajo por ahí, a lo mejor de portadista, y la vi mencionada en cómics de Black Canary, aparte de este de Green Arrow. Lo que no me gustó fue su color sobre el trabajo, el dibujo de Mike Grell, porque siento que de pronto como que se pierde o se hace que se vea diferente a como probablemente se hubiera visto con otro tipo de coloreado. Eso fue lo que a mí no me gustó. Fuera de eso, creo que está bien. Lo que decían de la ambientación de la época, entiendo un poco tratar de hacer al personaje maduro, a la historia madura. Sin embargo, sí sentí que era como una película de Charles Bronson. Y para mí esas películas son como medio aburridonas. Entonces, no sé, yo soy como de Die Hard para acá. Las que son antes de eso, la verdad, sí me... No, fíjate, Rápido y Furioso, le encantan a mi novia Kat, le encantan las Rápido y Furioso. Yo como que voy al cine y las veo como palomer. Ya sí, te estás riendo, Tobalín. También. Pero soy más de otro tipo de acciones. Guiño, guiño. ¿Tú eres más como de impacto profundo o de... o de qué película describiría tu vida sexual? Bueno, no, vamos a dejar eso. Pero decías de la colorista Julia Lacquemont. Entonces, en lugar de... Tú dirías más bien que Julia Lacquemont más bien sería Julia Larrego en su trabajo de color. O sea, no te convenció. Y que yo que no creo que... Obviamente, no estamos hablando, como decías tú, pues una época del color digital. Todavía estaba en pañalísimos. En algunas páginas se nota que esto fue hecho como en cachos, ¿no? En partes porque hay unos fondos muy bonitos que son pues como con dibujo, como con pasteles, ¿no? No sé tú cómo lo identificas, que son en blanco y negro casi siempre. Bueno, blanco y negro como sepia, pero se ve la textura del papel en el que se realizó esa ilustración. Creo que esos pequeños detallitos es de lo que le da pues mucha cosita al ojo, ¿no? Mucho eye candy. Sí, es una técnica que se ve que es como sobre papel texturizado. No sé, podría ser un Fabriano o algo de ese estilo. Y son pasteles con grafito, detalles de color mínimos. Son más bien casi monocromáticos, ¿no? Blanco y negro. Pero justamente esas viñetas son las que más me gustaron del arte. Y son las viñetas que están hechas completamente por Mike Grell y no están coloreadas en este formato de acuarela. No me gustó la gama de colores, la paleta de colores que utiliza la colorista. No sé, creo que eso me distraía un poco a la hora de leerlo. Pero pues, a lo mejor es porque soy millennial de los primeritos. Entonces... yo crecí mucho con el color digital, soy muy fan del color digital. Los primeros experimentos de color digital que llegué a ver no estaban tan padres, se veían bien feos, la neta, como de presentación de PowerPoint, como degradado de Word. Algunos cómics se llegaban a ver así, pero de unos años para acá creo que se hacen cosas fantásticas con el color digital. Tanto así que pues prácticamente a eso me dedico, por lo menos en mi tiempo libre cuando hago cómics. Pero sí, a mí me distrajo un poco. No dudo que haya alguien a quien sí le guste y le parezca casi una obra maestra, pero a mí no me gustó. Y hablando de distraerte, ¿podrías decirnos quién está mandando saludos por ahí? Bueno, no saludos, sino vimos un par de personas ahí extra conectadas, que es Sergio León, el famoso director de cine. Muchas gracias, Sergio. Y a Claudia, creo de que no alcanzo a ver desde aquí, pero creo que dice Mota. No sé si es por... Sí, son los que yo conozco. Seguramente Sergio León, sí, es amigo mío. Trabajó conmigo en Nocesa. Saludos a Sergio. Nos y... pases, ¿no? Creo ya no estoy yo y creo que él tampoco está ya. No, ese es Sergio. Y el que tú dices es Sergio Leone. Sí, ya sé. Tenía la esperanza. No es él. Y Claudia también, sí, es la que yo creo que es. Trabaja conmigo en donde labora actualmente. Muy bien, muy bien. Aquí la familia de Waco apoyando a su retoño. Ahorita ya no, porque ahorita ya solo tenemos dos vistas, y una es la tuya y la otra es la mía. Entonces seguramente dijeron, esos ñoños, quién sabe qué están hablando, cámbiale de canal. Vamos a cambiar de aplicación, ven, vámonos a Twitter, a Instagram, a ver modelos. No los culpo, yo lo haría. No es cierto. ¿Y qué más podemos decir de esta historia? Como decía Luis, suceden dos... Vamos, hay dos como narrativas principales. Una es en la que está esta... están sucediendo una serie de asesinatos encabezados o realizados por un asesino, obviamente, pero que es una chica oriental que utiliza uno, no sé cuál sea el nombre técnico traducido de estos arcos largos, tal cual, o sea, no es un arco deportivo ni un arco como muy práctico, sino que es un arco así como japonés de estos enormes, y se está despachando una serie de criminales. Y a la vez, Black Canary también está llevando a cabo otra investigación. O sea, son dos, tres casitos, ¿no? Que se están medio... Parece como que se van a cruzar, como que sí tienen relación, como que no, como que son paralelos. Pero está bastante interesante. Me gusta la onda que es como... Es obvio, porque es en una ciudad, pero es la onda como muy urbana de repente. Y sí, creo que sí tiene... Ahorita que dijo Waco esta onda de que a él no le gustó, le recuerda las películas de Charles Bronson, y creo que tiene razón en eso. A mí sí me gusta esa parte. No he visto muchas películas de Charles Bronson, pero creo que sí tiene razón, porque es este justiciero que anda, que casi agarra el metro, y bueno, y trae uniforme, eso sí, trae uniforme para todos lados, no tiene problemas en que descubran o que lo sigan. Es el Vengador Anónimo en ropa verde. Una de las historias es: están matando prostitutas, y a la hora de hacer la investigación, parece de inicio, Oliver Queen piensa que es este personaje oriental, y termina no siendo. Y por otro lado, Dina está viendo los asesinatos sin conexión, y resulta que pues todos tienen un pasado por ahí oscuro con el gobierno, ¿no? Hay dos cosas que son como esenciales en esta obra. Una es el debut de Shadow, para todos aquellos fans de la espantosa serie de Arrow, porque no tiene el mismo tinte que debería tener en realidad. Pues Shadow ya es un personaje muy conocido en el medio. Originalmente Mike Grell la tenía conceptualizada como Black Arrow, como una sobreviviente del Holocausto, y en un tema de conversación justamente con Danny O'Neill, esto lo dice él en una entrevista, no llegaron a un acuerdo en los conceptos. Y él prefiere guardar al personaje en el tintero, y en ese momento ponen a otro villano y lo publican, ¿no? 10 años después, estás hablando del 87, si no recuerdo, lo decide sacar, pero ahora como relacionada con la Yakuza, ¿no? Y la mafia japonesa, y buscando cobrar venganza sobre algo que le hicieron. Y bueno, pues saltó al estrellato, y ahorita en Arrow pues se dio a conocer para todo el mundo. Esa es una de las cosas esenciales de esta miniserie. Y la otra es Dina Lance pues es secuestrada, y por ahí veremos, y quien se meta al sitio verá por ahí un par de imágenes donde es torturada, se deja entrever que posiblemente haya sido violada. Bueno, pierde su grito supersónico, que debido a que le desgarran las cuerdas, no sé si la palabra es vocales, ¿no? Es decir, y esas son las dos cosas que caracterizan, así como que dices, oye, y Longbow Hunters, pues es donde pierde la voz y la violan prácticamente, ¿no? Y por otro lado es el debut de Shadow. Y también es conocida esa historia porque es cuando Green Arrow deja sus flechas, pues no mortales, inofensivas, y empieza a usar otra vez flechas y mata ¿no? O sea, es famosa esta historia porque mata a... es más de un personaje. Mata a varios. A varios. Está muy padre. A nivel de violencia, si dices, ah, caray, eso no, no debe haber hecho ruido en su momento, me imagino. En teoría había matado a alguien previamente y había jurado no volver a hacerlo, pero pues resulta que sí es Charles Bronson, ¿no? Entonces ya le agarra gusto a este tema. Y gracias a eso fue bien recibida la serie y le dan su primer título individual, porque antes había tenido una miniserie en el 83 y había compartido título con Green Arrow cuando andaba, con Green Lantern, cuando andaban por el país solucionando injusticias sociales de racismo y de opresión y temas así. Y le dan su primera serie donde Mike Grell se queda como escritor, pero cambia los artistas. Yo no he visto toda la serie, no la he leído. He leído varios de los títulos individuales post-93, que es cuando sale Mike Grell, y los primeros dos que tenemos aquí. Y sí mantiene la misma tónica de del cómic, de la miniserie, ¿no? En cuanto a... Inclusive se tratan los problemas de pareja derivados de la tortura y violación de Dina, en cómo le está afectando y toman terapia. Imagínate, en un cómic, en el cómic 1 y 2 de la serie individual, están tomando terapia de pareja para poder superar esto. ¿No lo ves en un cómic eso? También algo que caracteriza a este cómic, y sin darle demasiado detalle por si apenas lo van a leer y quieren cazarlo tal cual, es esta onda bien curiosa hacia el final, que es, de cierta forma, en la historia está involucrada la CIA, ¿no? Y la forma en la que la CIA pues sale del paso para no meterse en broncas, pareciera que sobornan a Green Arrow, y la forma en la que se resuelve es muy, muy, muy rara, ¿no? Al final, ya no les quiero echar a perder ese detalle porque tienen que leerlo para que digan, ¿qué? ¿Sí pasó eso a cuadro? Así de, pareciera que Green Arrow acepta un soborno muy choncho, pero eso se los dejaremos a ustedes de tarea para que lo lean. Y había otro aspectillo por ahí raro, creo que eran esas dos. Bueno, yo creo que en las últimas páginas del último número, cuando entra esta cosa como de conspiración, que no te esperas que sea eso, cuando entra lo de la CIA y que no, sí, que este dinero que están transportando es para financiar a los guerrilleros de Nicaragua, ya de repente creo que hace que dé el viejazo el cómic, porque sí es muy, está muy establecido en una temporada. En un tiempo, vamos, más bien, la bronca que dices, puta, si ahorita un lector chavito lo agarra, no va a ubicar de qué está tratando. Creo que es la única desventaja que le encontraría de, híjole, sí está enmarcada en un lapso, ¿no? Muy específico. Podríamos despertar el interés de investigar un poco de historia del chavo que la lea, ¿no? Sí, pues abres ahí la wiki y buscas, ¿no? Digo, de perdida, o sea, si estás ahí lo que esté a la mano, si de ahí te interesa, no le vamos a decir que se van a ir a la biblioteca, no creo que pase eso, con que investiguen ahí un poquillo para que vean de qué carambas estaban hablando en el cómic. Yo creo que es la única cosita de la historia que no me gustó, y ese final como de la lana del soborno está muy pinche rara, pero denos su opinión en qué, qué opinan al respecto. Algo que a mí me parece que sí creo que es como rescatable dentro del que no me gustó este cómic, es que es un buen título para si alguien se quiere iniciar con Green Arrow, porque al principio se hace una especie de resumen de su origen, de cómo es que queda náufrago y queda en esta isla, se tiene que entrenar y aprende a cazar, y por eso se convierte el título de este cómic, Longbow Hunters, a fin de cuentas se convierte en un cazador estando en esta isla, y cómo, digamos, que se entrena para tener estas habilidades. Y también, si no me equivoco, se supone que de niño era muy fan de un arquero, que creo que era el actor que interpretaba a Robin Hood, una onda así bien, o sea, platica su origen, ¿no? En muy poquitas páginas, pero es un buen ejemplar en el cual, si alguien no conoce el origen de Green Arrow en los cómics, podría leerlo y decir, ah, ok, de aquí salió y no nomás es Batman verde y ya. Batman verde que conduce curiosamente un coche modelo Arrow verde. Si ven ahí la carcachita muy bonita que trae Oliver Queen en esta miniserie, es un Green Arrow. Ya demasiada referencia ñoña ahí en este cómic. Ahorita me acordé de un chiste. Salió este videojuego hace tiempo, Injustice, que ya incluso hay segunda parte, Injustice 2. Pero cuando salió el primero, sacaron un cómic que realmente iba a acompañar el videojuego. Resulta que el cómic pegó, a pesar de no tener escritor y dibujante, digamos, de los pesos pesados en DC, pegó y llegó a publicarse no sé por cuántos años. Pero uno de los primeros, vaya, ahí Green Arrow es parte importante en la historia y llega a tener, atrapan a Harley Quinn y se la llevan a la Arrow Cueva. Y Green Arrow le dice, ah, es que estás en la Arrow Cueva. Y Harley le dice, ¿en serio? ¿Le pusiste la Arrow Cueva? ¿Por qué no solo le pusiste The Quiver? En español, el carcaj, donde se guardan las flechas. Y él se queda pensando como, sí, estoy bien, güey. Y le dice, no, la Arrow Cueva. Y es como, ok, me parece un gran chiste. Y creo que el cómic de Injustice, probablemente en algún momento estaría padre platicar de él, porque yo ya no sé hasta dónde llegó, pero por lo menos leí, si no me equivoco, el año 1 y el año 2, y la verdad es bastante bueno. Déjame decirte, sí, hay que hacer un episodio de ese cómic. Voy en el año 4. Son dos TPs por año. Está increíble. La verdad es que la historia está muy, muy, muy buena. Creo que vale la pena bastante. Y yo digo, para cerrar un poco este tema de Arrow, pues son como historias reales para personas reales. O sea, a mí eso es lo que me gusta de Longbow y que me ha traído a hacer una búsqueda de la serie original donde Grell escribe del 88 al 93. Y voy a asumir que esos 5 años las historias tienen este tinte, ¿no? Es distinto simplemente, no quiere decir que es mejor o peor. Lo que sí le aprendí a Guaco a raíz de que empezamos a hacer esta revisión de lectura es el tema de revisar ciertos detallitos que uno no alcanza a ver a veces de incongruencias en el dibujo cuando un miembro es más grande que el otro. Perdón, y eso que hay visitas. ¿Quiénes están por ahí? Para mandarles un saludito, aunque sea para decirles gracias a los que llegaron a conectarse. Aquí tenemos que... El que dejó comentario es mi amigo Moisés. Saludos, Moy. ¡Arriba el micrófono! ¡Arriba! Saludos a mi querido Moy. Y también se nos unió en vista, no dejó comentario, pero saludos a Einar Gaviño. Antes de que siga hablando Luis Magui de los miembros, cuando un miembro es más grande, ¿a qué te referías? Platícanos. Perdón que cambiemos el tema abruptamente, pero Luis necesita hablarnos de una cosa muy íntima. Me hacen falta palabras para describirlo. Pero definitivamente es que si trae una mano más grande, o si la posición de la mano es distinta, o si no hay una congruencia a la parte del dibujo. Pero creo que Guaco puede hablarnos un poco más de esta parte. Hay una viñeta donde Oliver Queen le pasa lo que a Homero cuando se acuerda que Bart está en el campo de fútbol y así literal brinca de la bañera y sí se ve ahí el Arrow Pilín en sombrita, así como enachurado. Así que lo hizo antes que Batman. No sé si haya otro cómic donde Batman ha enseñado su, por ahí como dicen, su nepe, aparte de este cómic reciente donde se ve ahí como en lucecita y raro. Este cómic tiene una aparición del Arrow Pene. O las Arrow Balls, no sé, porque sombrita. En el breviario cultural del podcast con mi casa. ¿Qué haríamos sin esos comentarios? Entre las cosas que le gustan a Guaco. Y estarse fijando, ¿eh? Aparte, o sea, porque no es... Yo lo abro y a lo mejor no me doy cuenta, pero estoy ahí, ávido, buscando. El que busca, encuentra. Y antes de despedirnos de este episodio del podcast Comicase, no sé si tienen por ahí alguna recomendación, algo chido para leer. Ah, Luis Magui está sacando algo muy bonito aquí, muy lindo, no lo están viendo ustedes. Yo también me traje una cosita que vengo, y no, ya no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de cómics, ya nada más para cerrar el episodio. Luis Magui nos trae un ejemplar muy padre que ya lo leíste, obviamente. Sí, sí. Y querías hablar un poco de él. ¿Quieres? Dice que por ahí nos perdimos el tema de... Ah, que no mencionamos, dice Luis. Que creo que lo habíamos dicho la vez pasada. Sí, que viene Simon Beasley. Sí, platicamos de su trabajo en Lobo un poco. De que había sido anunciado como invitado a la mole. Viene Simon Beasley, también uno de los dibujantes principales de Judge Dredd en la revista 2000 AD. Y también portadista de un chorro de proyectos. A mí me gustan mucho sus portadas para Hellblazer, por ejemplo. También les recomiendo mucho, búsquense, ahora que viene Simon Beasley, perdón, y que aparte viene Kevin Eastman, búsquense este crossover. No, no es cierto, no es un crossover, es esta historia de Rafael y Casey Jones. Se me está yendo ahorita el nombre. Es una novela gráfica. Bueno, se publicó después como tomo recopilatorio, pero sí salieron en números. Se me va el nombre. También se los comento en el siguiente episodio y se los subimos ahí a redes sociales. Está muy fácil, busquen Simon Beasley, Tortugas Ninja o Teenage Mutant Ninja Turtles en internet. Y es una historia bien locochona, súper violenta, de las Tortugas Ninja, nada más de Rafael y Casey Jones haciendo equipo, así con metralletas y medio gore. Está muy padre. Y tú estás mostrándonos a cuadro, y se los estamos describiendo a quienes escuchan el podcast, Judgment on Gotham, que es uno de los... Fueron dos, ¿no? Dos crossovers que hubo de Batman, o dos o tres encuentros de Batman con el juez, con Judge Dredd. Está escrito por Alan Grant, que ya alguna vez vino a la mole. John Wagner, que no ha venido, y Simon Beasley. El arte es padrísimo. No sé si Aguaco es de su interés este autor o es algo, porque es muy pictórico, ¿no? No soy muy conocedor. No soy muy conocedor del arte de Simon Beasley. He visto realmente poco, pero lo que he visto, la verdad, sí me gusta mucho. Es un artista más bien tradicional, con un estilo muy, muy, muy particular, pero sin duda creo que está muy, muy, muy padre. Seguro lo voy a ir a visitar en la mole. La primera vez que vine a México, nunca había venido, eso va a estar padre. Y les recomendamos, porque también hace como año y medio Televisa sacó la miniserie del Lobo, que es la que él ilustró y que volvió al personaje muy, muy famoso. También está esa portada muy padre del Lobo para Military Christmas, en la que acaba de apuñalar a Santa Claus y está tirado en la nieve. Muy padre. Y algo más de Beasley les iba a comentar. Ah, incluso él es el portadista de esta... ¿De un patrón? Del disco de Meat Loaf, el de Bat Out of Hell, en el que está este personaje que nos podría recordar de cierta forma al Lobo, que está saliendo así como hecho la mecha a bordo de una motocicleta, que está saliendo de una tumba, ¿no? Y hay como un demonio ahí. Una portada muy famosa del rock. De la canción melosa esa de I Would Do Anything for Love, que el video era muy bueno y salía una chava cantando súper guapa. Yo creo que enamoraba a esa chava a mis jóvenes 12, 13 años, no sé cuánto estaba cuando empezó. Oye, no estoy seguro, yo creo que tienes un podcast con alguien más, porque la vez pasada no hablamos de Beasley, seguramente tienes un podcast otros días. Pero sí, hay que ahorrar, porque pues lo que trae Conque, lo que trae la mole, firmas, entradas, varios días, porque son un chorro, como que está súper choncho el line-up en este año, ¿no? Yo sí veo un desfile de invitados, ¿no? Interesante. Pues vayan ahorrando para las entradas y comprando sus cómics para firmas. Algo ahorita que mencionen lo del line-up y este como nuevo modelo de la mole, de no solo tener algunos invitados de cosplay, sino que ya es todo un Ali, ¿no? Va a tener toda un área de puro cosplay. Y también por ahí invitados de doblaje. Yo voy a decir que soy muy fan de que hayan invitado a Juan Carralero, que es famosísimo por ser la voz de específicamente Will Smith en El Príncipe del Rap y otras películas. Y Big Man de Roger Rabbit en la película. Y mil un personajes más, ¿no? Megamente también, un personaje muy, muy famoso de él. Está muy padre que también estén volteando hacia ese lado, que venga más de ese tipo de gente. Y sobre todo él, ¿no? Porque me parece, yo no recuerdo haberlo escuchado como en muchos eventos y también hace cuánto. Me parece que es un gran invitado. También me voy a dar una vuelta a saludarlo, porque la verdad es que sí admiro mucho su trabajo de voz. Probablemente a más de uno, me incluyo, sí marcó como con ciertos personajes lo que veíamos de niños en la televisión y en el cine. Fue Mitch Buchanan en Los Guardianes de la Bahía. Es una voz muy reconocible, ¿no? Como decías, Big Man, de sus trabajos más recientes, al menos aquí en México, me acuerdo que hace 2-3 años que vino Paul Salum a hacer estos shows de ciencia para la UNAM y para el Poli y demás. Nosotros fuimos a Universum, si no me equivoco. Estuvo muy padre la dinámica, porque venía Paul Salum y él hablaba en inglés, y casi de forma simultánea, si no es que un poquito, o a lo mejor frase y frase, estaba Juan Carralero, haciendo la traducción diagonal doblaje. Muy padre, creo que fue una experiencia muy interesante. Ahí dense una vueltecilla. Y por cierto, no creo que vaya a estar acá en convenciones ahorita. Creo que, no sé si está en Chile o en Estados Unidos, pero por ejemplo, Mauricio Herrera es muy fan de Simon Beasley. Entonces ustedes pueden ver mucho su influencia. El trabajo de Beasley se nota un friego, que es una influencia de Mauricio, porque él es un gran fan. Y muchos artistas como de 30, entre los 30 y los 40 artistas mexicanos, hay muchos que son fans de él porque era el que estaba de super moda y que hacía unas cosas bien locas cuando ellos tenían 20 años, ¿no? Seguramente muchos de los que hicieron la revista del Gallito, Gallito Comics, varios me imagino que deben haberlo admirado, incluso quiero suponer que Clement o Pepe Quintero, tal vez, me imagino, Puis Calzada, que es un artista que esperamos tener por aquí luego cotorreando con nosotros, que está haciendo cosas muy padres en Estados Unidos. Él sé que también es fan. Al menos esta noticia de lo de Beasley, yo siento como que no impactó mucho a los fans, porque a lo mejor son más, son de 30 y varios hacia arriba. Pero a los artistas dibujantes mexicanos hubo muchos que dijeron, no manches, ese es de mis héroes. Eso está padre, porque pues no había venido nunca antes. ¿Tú no nos traes recomendación para esta semanita que estás leyendo antes de ya de despedirnos? Si quieres arranco yo para que pienses que... Y Guaquito, ¿qué estás leyendo ahorita? Yo por fin estoy terminando el tomo 1, que ya salió el 3, o sale este fin de semana, de Monster. Fíjense que es uno de los primeros mangas, si no es que el segundo o primero, que me ha aventado. La verdad, siempre había tenido un prejuicio muy tonto con el manga, porque cuando, después del boom del cómic y después, empezó a decaer mucho la onda de los... O sea, tú ibas a una convención TNT Mole y cada vez había menos contenidos de cómic. Había una fiebre cañoncísima de cosplay y de manga. Entonces yo, por ejemplo, como lector de cómics, de monitos, de superhéroes, por decir así, me sentí desplazado de estos eventos. Y entonces yo creo que en algún momento vi como enemigos a los... otros, a los que eran los fans de manga, porque esos hicieron que a mis eventos, a los que yo iba, que eran de cómics, tuvieran que cambiarse de concepto para tener los contenidos pues más interesantes o más atractivos para la taquilla. Entonces yo creo que por ahí les agarré la tira de, es que ahora hay puras cosas de manga. Y dice que es la... la Conque creo que casi siempre sí tuvo cosas de cómics, pero ibas a convenciones que decían que eran de cómics y en verdad no había cómics. Hace mil años, cuando hacíamos el programa de radio en 2000-2003 en el Politécnico sobre cómics, íbamos a volantear pues tal cual un flyer con los datos del programa y era bien complicado repartirlo. Nos daban chance de darlo sin bronca en la Mole, por ejemplo, y era tan complicado encontrar a alguien así como Huaco que trae una sudadera de Superman. Estabas buscando quién traía una playera relacionada con cómics para darle el volante, porque el 95% del público era de manga, eran otakus. Entonces yo creo que por eso le puse las cruces por mil años, muy tontamente, y me interesó, leyendo la sinopsis de Monster, lo que me atrajo de estos títulos que voy a estar recomendando en siguientes semanas es que no son como de fantasía, como algo más cercano tal vez a un videojuego, sino que me atrajeron más los que son como de cosas más realistas, de cierta forma. Monster es... ahorita ya salió el tercer tomo, yo estoy acabando el primero, ahí se los muestro. Está bien padre, es una historia así súper exitosa, clásica, de Naoki Urasawa, en arte y en guión. En pocas palabras, es un neurocirujano fregoncísimo, muy joven, japonés, que está trabajando en Alemania y es así como la superestrella del hospital en el que trabaja. Ahí es un fregonazo, todos lo alaban, todo anda con la hija del director del hospital y va para arriba. Es muy, muy buena persona y todo indica que lo van a volver como el director de los cirujanos o algo. O sea, le van a dar un superpuesto. Y sucede que matan a unos, son embajadores, si no me equivoco, a unas personas que tienen puestos, un puesto muy importante ahí en Alemania. Si no me equivoco, si es un embajador y su esposa, los matan cañón así en su casa y nada, sobreviven los hijos. Los dos están muy graves en el hospital. La niña está como en trance, como en trauma, nada más está repitiendo, mátalo, mátalo, mátalo, y no sabemos a qué se refiere. La chavita logra salir de ese trauma, por decir así, no salió herida. El chavito sí, tiene un disparo en la cabeza. El médico, que es un fregonazo, lo salva. Y tiempo después, descubrimos que el chavito es el que mató a los papás. Es un asesino. O sea, pasan los años y el chavito, que ya es un adolescente, se ha convertido en un asesino serial. Y le cae, por ciertas pistas, al doctor, que es un japonés, le cae el 20, se da cuenta de que él es el responsable, en cierta forma, de que estos asesinatos estén sucediendo. Si no le hubiera salvado la vida al chavito, que ya desde ese entonces era un asesino, entonces él está súper clavado en tengo que encontrarlo y ver qué hago para detenerlo. Está bien bueno, mendigo cómic, mendigo manga, ya. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Así que pues están a muy buen tiempo de buscarlo. Este es el tomo 1 y apenas va el 3. Hay que rascarle un poquito todavía para encontrar el 1 porque obviamente los regresan a la editorial. Pero seguramente hay en... Este es de Panini. Seguro en el sitio web de Panini obviamente deben tener ejemplares y se los mandan a casa. Se los recomiendo muchísimo. Yo tengo... Ok, la tarea es Umbrella Academy. Es el que me voy a aventar esta semana. Y el que terminé y que recomiendo es... Yo terminé el tomo 1 de... Este no es un TP, es una novela gráfica porque no es recopilatorio. Es de Ed Brubaker y es Kill or Be Killed. Esta es una historia de un chavo que trae un tema depresivo clásico estadounidense. No recuerdo si es en Portland o en Chicago donde transcurre la historia. Pues su tirada es suicidarse. Se quiere quitar la vida porque... No tiene a nadie prácticamente. Tiene su mamá vive en los suburbios. Tiene un trust de su difunto padre con el que paga la carrera. Va tarde en la carrera porque se dedicó a otros menesteres. Y su roommate acaba de novio con la mejor amiga. Entonces se siente alienado. Se quiere suicidar. Pues resulta que ridículamente se enreda en un tendedero, cae en una alfombra y no muere. Y él dice, oye, me salvé. Lo que no sabe es que no tiene nada de casual que se salvó, sino que un demonio del cual no hay mucha explicación durante el TP, le salvó la vida. Y ahora, a cambio de que mantenga su vida, cada 30 días tiene que matar a una persona que considere que es una mala persona, pero no le da más, pues no le da un file que diga, pues una mala persona es una persona que hace esto y esto y esto. Entonces, pues ni él no sabe ni manejar un arma, ni es un experto en karate, ni tiene un superauto, ni tiene amigos, ni sabe cómo encontrarlos, ni nada, ¿no? Entonces, pues es complicado. Ni los poderes de Spawn, porque de entrada podría parecer como Spawn, pero es una onda más terrenal, vamos, ¿no? Es ridículamente terrenal, el cuate no sabe ni qué onda. Y como dice, oye, voy a revisar las noticias de la nota roja a ver qué sale, pues no es cierto, ¿no? Es como que te está esperando ahí alguien. Entonces, todo el primer tomo transcurre en este encontrar con qué, encontrar a quién, encontrar cómo, y además convivir con el roomie y la mejor amiga, novia del roomie, que ya le está haciendo ojitos otra vez, y el tema de que si no mata a alguien en 30 días, empieza a sufrir de un virus o enfermedad, se empieza a sentir mal, empieza como a autoenvenenarse el cuerpo, a fallar, y pues con eso se da cuenta de que es de verdad. Y de repente, si no quiere hacer algo en el espejo, voltea y se ve la sombra de este demonio, pues diciéndole, oye, compadre, tienes un contrato que cumplir, ¿no? Esa es mi recomendación. La verdad es que lo que leí hasta ahorita es muy bueno. Para mí, Brubaker ha mejorado mucho con los años. Me ha tocado estar leyendo ahorita algunas cosas. Traigo por ahí Criminal en camino. Y él ha escrito... Bueno, Velvet es una maravilla. Y los ilustradores a veces se le quedan cortos, siento yo. Pero súper recomendable los trabajos de Brubaker. De Kill or Be Killed, si tienen el número 35 o si no el 34 de Comicasa, ahí viene un artículo súper padre de Aldo Iván Espinosa, el poeta del cómic. Probablemente, creo que siempre ha sido mi articulista favorito de Comicasa. Escribe demasiado bien ese desgraciado. Ni una coma le tienes que mover, maldito. Te odio, Aldo Iván Espinosa. Yo tengo un par de recomendaciones esta semana de lo que he estado leyendo últimamente. Ahorita mencionaba a Luis Magui, Umbrella Academy, que se estrena este viernes en Netflix la serie. Terminé el tomo 1, releí porque ya los había leído hace algunos años. Y ahorita estoy empezando a releer el tomo 2. Porque de acuerdo a lo que vimos en los trailers, no solo es una adaptación del primer tomo, sino también del segundo. No sé si vaya a traer algo del tomo 3, bueno, de la tercera parte que apenas está saliendo. Yo esperaría que no, aunque se ve que va a ser una adaptación bastante libre. Ese es uno, ese lo publica Smash. Pueden encontrar los tomos a través de Smash, probablemente estén en Sanborns, algo así. Seguramente no debe ser difícil de encontrar en estos días, precisamente por el estreno de la serie. Y el otro que estoy empezando, que soy muy fan de la serie, es My Hero Academia. No había leído el manga y me encontré que entre mis cosas tenía el tomo 1. En algún momento lo compré o me lo regalaron, algo así. Lo empecé a leer. Tiene algunas diferencias con la serie. De acuerdo a lo que he empezado a leer, ya vi que ya van un montón de tomos. El manga va más avanzado de lo que va la serie. La serie tiene 3 temporadas. Aparte está la película, que es My Hero Academia 2 Héroes, que se estrena este fin de semana con doblaje mexicano, con doblaje latinoamericano. Ya se había estrenado como parte del Konnichiwa Fest desde noviembre en las salas de Cinépolis, pero estaba en japonés subtitulado, y ahora lo reestrenan con doblaje. Ya pudimos saber cuáles serán las voces. Los que somos muy fans de la serie teníamos como ideas, ¿no?, de qué actor de doblaje le podía quedar a tal personaje. Creo que hicieron un buen casting en general. Probablemente yo le cambiaría algunas cosillas, principalmente cuestiones como de coherencia de pronunciación de nombres, porque a lo mejor en una toma lo pronuncian de una manera y en la otra lo pronuncian de otra manera, o lo pronuncia otro personaje, pero lo... Exacto, ese es un detallito de dirección. Pero en general creo que las voces están bastante bien. Digamos, no el protagonista, pero sí uno de los personajes principales, que es All Might, que es como la versión de Superman de este manga. Le llaman el símbolo de la paz. Ahí clasifican a los héroes como de él es el número 1. O sea, él es el más fregón de todos y están los demás. No importa, o sea, tienen como a lo mejor muy buen nivel de poder o un poder muy ostentoso, muy fuerte. Pero este es así como incomparable. Es el único, es el que la gente voltea a ver. Y su voz es muy, muy, muy característica en japonés. Y en español se la dieron a Octavio Rojas. A él lo ubicamos como el señor Smithers en Los Simpson. Hizo la voz de Lotso en Toy Story 3. Ha hecho voz, por ejemplo, no sé, de La Roca. Creo que por ahí ha hecho a Idris Elba. Es la voz de Slade Wilson en la película Los Teen Titans Go. Y no sé si también en las ediciones anteriores de Teen Titans. Uno de los villanos de Kim Possible, etcétera. Tiene bastantes, bastantes personajes. Creo que lo hizo bastante bien para la película. Le queda muy bien el personaje. Y bueno, para los que no han leído el manga, no han visto el anime, y les pudiera latir este tipo de cosas. A mí lo que me gustó es que son superhéroes, pero en manga, que en manga no es tan común que veas superhéroes como tal. Dragon Ball no es de superhéroes, Naruto no es de superhéroes, One Piece no es de superhéroes. Todo son como historias fantásticas, pero no tienen nada que ver con superhéroes. Y My Hero Academia sí, se supone que es un mundo, un universo en el que ya el 80% de las personas en el mundo tienen algún... Ahí no le llaman poder, le llaman en inglés quirk, y en español es un don, así le pusieron. O una habilidad que la tienen de nacimiento, muy parecido a como sería como con los X-Men, ¿no? Como los mutantes. Y se supone que los superhéroes ahora forman parte de la sociedad, como digamos, tienen un puesto de trabajo. Entonces, todas las personas que tienen dones pueden entrar a estudiar a preparatorias para ser superhéroes oficiales, ya con licencia y todo, porque si tienes un poder no tienes permitido usar tus poderes si no eres un superhéroe profesional con licencia y todo. Entonces, por eso se llama My Hero Academia. Es el protagonista y otro montón de chavitos que están estudiando la preparatoria, preparándose para ser superhéroes con licencia. Y obviamente hay ahí también un grupo de villanos que lo que quieren es derrotar al héroe número 1, etcétera, ¿no? Entonces, la historia a mí, la verdad, me gustó mucho. La animación está muy bonita y los dibujos del manga creo que fueron muy bien adaptados y están, la verdad, muy, muy padres. Algo que me gusta mucho del anime, por ejemplo, es la música. La música se me hizo muy, muy, muy, muy padre. Algo que no me pasa como con muchas series, que siento que están como nada más así de fondo. O que después de un tiempo puedes decir, esto es como algo icónico, ¿no? La música de los Caballeros del Zodiaco tiene algo de eso. A lo mejor algunas de Dragon Ball. Pero en particular de este anime me gustó mucho su música. Y pues bueno, les recomiendo ese manga, que aquí ya Panini lleva publicados. Pues creo que va al día con los tomos que han salido en Japón. Y pues este fin de semana se estrena la película en español. Los que sean fans del doblaje vayan a verla, los que no se la perdieron porque estaba en noviembre, ahorita ya no la van a encontrar. Y lo que prometieron los de Konnichiwa Fest es que cuando se estrene esta película, al terminar la película, solamente va a haber funciones viernes, sábado y domingo en las pantallas de Cinépolis. Dijeron que van a dar una sorpresa. Mi apuesta es que van a anunciar que ya van a sacar la serie con doblaje. ¿A través de qué medio? No sé, podría ser que llegue... está en Crunchyroll, ahí es donde la pueden ver sin broncas, aunque no tengan membresía, nada más que se tienen que chutar los comerciales, que la neta están bien feos. O este... Bueno, ahí es donde pueden ver la serie. Y yo creo que podría ser que llegue, si no a tele abierta, a lo mejor a Cartoon Network, que es, por ejemplo, donde ahorita están transmitiendo Dragon Ball Super, ya con doblaje también. Entonces... esa es mi apuesta. Yo no sé nada de eso. Hasta el viernes lo sabremos. Pero es mi recomendación de esta semana. Saludos. Saludos por ahí. Oye, o sea que es como Rebelde, pero con superhéroes. Ándale. Ahorita que se acabe la transmisión, va Guaco. Luis va a saber lo que es bueno. Por ahí había unos saludillos de Oli Chatr. No estaría la vez pasada, ¿no? Ya lo terminé de leer, Rules. Saludos a todos. Por ahí también alcancé a ver a Luis Parker, si no me equivoco, sí. Conectado. Saludos a todos. Muchas gracias a quienes se conectaron por ahí. ¿Qué iban pasando? Porque la verdad es que ni siquiera avisamos que se iba a transmitir en vivo. Qué bueno que se quedaron o que pasaron a saludar un ratillo. Ahora sí que el audio de esta transmisión será limado, editado y recordado para su posterior disfrute en formato de podcast. Pues creo que ya es hora de despedirnos. Esperen por ahí episodios próximos del podcast con mi casa, uno dedicado a Umbrella Academy. Por ahí también muy probablemente uno en el que vamos a tratar sobre el cómic de vaqueros en México. Por ahí viene un invitado muy interesante que ha estudiado sobre este género, muy muy vilipendiado y apedreado, pero que también ha aportado mucho a la lectura comiquera en México. Nos dejamos más bien que vayan a prepararse la cenita. Nosotros nos desaparecemos también. ¿Quiénes anduvieron por aquí sus redes sociales? Luis Magui, Instagram, única red social, @drmacana, doctor Macana, para lo que subo de reseñas de cómics y de libros. Y una invitación, así como hacemos este y los que vienen de por ejemplo, el de Umbrella, pues si tienen algún TP o alguna miniserie o algunos títulos en específico que a ustedes les interese que platiquemos y que comentemos, pues háganoslo saber por el Facebook o por el Instagram, para poder programarlo, leerlo, aprender y dar una opinión, ¿no? Yo soy Guaco, me encuentran en todas mis redes, o sea, Facebook, Twitter e Instagram, que son las que uso, como @skyguaco. Si quieren cotorrear conmigo, en Twitter es donde prácticamente vivo. En Instagram publico de vez en cuando, pero ahí sí estoy al pendiente. Para el cotorreo es en Twitter, es donde casi siempre estoy. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Un gustazo. Busquen a Comicase en comicase.net, en Instagram también como Revista Comicase y en Facebook como Revista Comicase también. En Twitter también. Bueno, ya dije las 3-4 redes sociales. Las cuatro redes sociales de Comicase. Ahí tenemos cosillas interesantes para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, a los que andan todavía por ahí y a los que andan por acá escuchando el podcast. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta pronto. Esto fue el poderoso podcast Comicase. ¡Abur! Dios me lo bendiga.